El Teatro en el Aire de Videodrome presenta... Una adaptación radiofónica de Macbeth, de William Shakespeare. Un reino por escenario. Reyes, príncipes, nobles, damas, asesinos y brujas como personajes. Amor, ambición, deseo de poder, traición, sangre, remordimientos y venganza. Perdonad por la osadía de llevar a este decorado imaginario un tema tan prolijo y tan grande. Pero abandonaos al trabajo de vuestra imaginación, porque son vuestros pensamientos los que ahora deben observar nuestros personajes y llevarlos aquí y allá, saltando sobre el tiempo, perdiendo el logro de muchos años en el simple recipiente de una hora. Y para ello, admitidme como coro de esta historia. Y como tal, os ruego vuestra paciencia para que escuchéis con atención y juzguéis con amabilidad nuestra obra. ¿Cuándo nos volvemos a reunir? Cuando acabe el estruendo de la batalla y unos la pierdan y otros la ganen. Entonces será antes de ponerse el sol. ¿Y dónde nos veremos? En el páramo. Allí nos encontraremos con Macbeth. El mal es bien y el bien es mal. Escocia está siendo invadida por las huestes noruegas con la ayuda de los traidores MacDonnell y Cawdor. En el campamento escocés, el rey Duncan y su hijo Malcolm se interesan por las últimas noticias de la batalla. ¿Quién es aquel herido? Es el escudero que puso en peligro su vida por salvar la mía. Buenas tardes, amigo. Cuenta tu rey el estado del combate. Sigue indeciso, señor. Con el traidor MacDonnell estaban muchos caballeros y gente plebeya de las islas de Occidente. Pero el valiente Macbeth penetró entre sus filas hasta encontrarle, lo rajó del ombligo a la quijada y clavó su cabeza sobre nuestras empalizadas. ¡Ah, bravo caballero! ¡Ornamento de divina! Pero eso no amilanó al de Noruega, que se rehizo y arrojó nuevos campeones a la lid. ¿Y no se desalentaron Macbeth y Banquo? ¿Desalentarse? Con tal ímpetu menudearon sus golpes sobre los contrarios que pensé que querían reproducir otro Gólgota. Pero estoy perdiendo sangre y necesito curar mis heridas. Tan nobles son como tus palabras. ¡Buscad un cirujano! Pero, ¿quién viene? El señor Ross. Poderoso monarca, vengo de Fife, donde el aire agita en mengua nuestra los estandartes noruegos. Su rey, con la ayuda del traidor Cawdor, renovó la lucha, pero Macbeth, cubierto de espesa malla, le resistió brazo a brazo y hierro a hierro, y logró domeñar su altivez y postrarlo por tierra. Al fin logramos la victoria. ¡Felicidad suprema! El rey Suenon de Noruega quería capitular, pero no le permitieron ni aun enterrar sus muertos sin que pagara antes la isla de San Colombán como contribución de guerra. Poned precio a la cabeza del traidor y que Macbeth goce desde hoy lo que Cawdor perdió. ¡Ya llega Macbeth! ¡Juntemos las manos! ¡Hagamos una rueda! ¡Como hermanas enviadas del cielo y de la tierra! ¡Tres vueltas por ti! ¡Tres por ti! ¡Tres por mí! ¡Son nueve! ¡Cuenta justa! ¡Silencio! ¡Ya ha llegado el término del conjuro! ¿Quiénes serán aquellas mujeres arrugadas y de tan extraño aspecto? Si tenéis lengua, decidnos quiénes sois. ¡Salve, Macbeth, señor de Glamis! ¡Salve, Macbeth, señor de Cawdor! ¡Salve, Macbeth! ¡Tú serás rey! Habéis saludado a mi amigo con títulos de gloria y anuncio de grandezas futuras y pompas reales. Decidme algo de mí. ¡Salve! Serás menos grande que Macbeth y más. No tan feliz y más feliz. No rey, pero padre de reyes. ¡Salve, Macbeth y Banquo! ¡Salve! No os vayáis, oscuras mensajeras. Ya sé que soy señor de Glamis por muerte de Sinel. Pero ¿cómo he de serlo de Cawdor? Tan absurdo es llamarme señor de Cawdor como rey. ¿Quién os dio esas noticias? Son sin duda espíritus vaporosos que engendra la tierra, como los produce también el agua. ¿Por dónde habrán desaparecido? Tus hijos han de ser reyes. Lo serás tú mismo. ¿Y también, señor de Cawdor? ¿Quién llega? Macbeth, el rey ha oído tus hazañas y me encarga que te salude con el título de señor de Cawdor. ¿Si vive el de Cawdor? ¿Por qué me atavían con ropas ajenas? Vive el que lleva ese título, pero debe perder la vida porque se ha decretado contra él dura sentencia. Ya soy señor de Glamis y señor de Cawdor. Falta lo demás. ¿Es un bien o un mal este pensamiento? Si es un mal, ¿por qué empieza a cumplirse y soy ya señor de Cawdor? Si es un bien, ¿por qué me aterran horribles imágenes y palpita mi corazón de un modo inusitado? El pensamiento del homicidio más horroroso que la realidad misma comienza a dominarme y a oscurecer mi albedrío. Solo tiene vida en mí lo que aún no existe. Qué absorto está nuestro compañero. Perdón, amigos. Estaba distraído con lejanos recuerdos. Agradezco y tendré presente siempre vuestros favores. ¡Cabalguemos a ver al rey! ¿Ha sido ya ejecutado, Cawdor? Sí. Dicen que se arrepintió de sus traiciones y pidió vuestro perdón. ¿Quién me hubiera dicho que ese caballero no era el más fiel de todos los míos? Macbeth, primo mío, ya me sentía pesaroso de mi ingratitud. Ojalá hubieras hecho menos, porque entonces serían menos inferiores a tus méritos mis galardones y mercedes. Larga deuda que nunca podré pagar tengo contigo. Bastante pago de mi lealtad es ella misma. Mis servicios son como hijos y criados del trono. Hacen lo que deben y nada más. ¿Hijos? ¿Parientes? ¿Caballeros? Sabed que nombro heredero de mis estados a mi hijo Malcolm y que desde hoy se llamará Príncipe de Cumberland. Ahora vamos a Inverness, que los negocios apremian. ¿Cuánto descansaréis? Quiero adelantarme en el camino y alegrar los oídos de mi mujer con tan grata nueva. Noble señor de Cawdor. Malcolm, príncipe heredero. Obstáculo nuevo en mi camino. He de saltar por él o rendirme. No brilléis, estrellas. No aclare vuestra luz el negro deseo que abriga mi corazón. Ojos míos, la mano hará lo que no queréis ver. Entre tanto, miradla de soslayo. En el castillo de Inverness, Lady Macbeth lee una carta de su esposo reflejando los últimos acontecimientos. La batalla, su encuentro con las brujas, la próxima visita del rey. Ya eres señor de Glamis y de Cawdor. Lo demás se cumplirá también. Pero desconfío de tu carácter criado con la leche de la clemencia. Ven pronto. Infundiré mi coraje en tus oídos y mi lengua será azote que espante y disipe las nieblas que te impiden llegar a esa corona que el hado y el influjo de las estrellas aparejan para tus sienes. El cuervo enronquece de tanto graznar que el rey Duncan llega al castillo. Espíritus agitadores de pensamientos asesinos, cambiad mi sexo. Haced más espesa mi sangre, colmadme de crueldad de pies a cabeza. Ahogad los remordimientos y ni la compasión ni el escrúpulo intenten detenerme ni colocarse entre el propósito y el golpe. Señor de Glamis y de Cawdor, tu carta me ha hecho abandonar el presente, vislumbrar el futuro y extasiarme con él. Esta noche llega Duncan. ¿Y cuándo se va? Dice que mañana. Nunca verá el sol de mañana. Disimula, oculte tu semblante lo que tu alma medita. Den tu lengua, tus manos y tus ojos la bienvenida al rey Duncan. Yo me encargo de lo demás. El trono es nuestro. El rey Duncan llega acompañado de su séquito al castillo de Macbeth. Esa noche, los anfitriones ofrecen un banquete en honor de tan alto huésped. Si bastara hacerlo, pronto estaría terminado. Si con dar un golpe se atajaran las consecuencias y el éxito fuera seguro, yo me lanzaría de cabeza desde el escollo de la duda al mar de una existencia nueva. ¿Por qué te retiraste tan pronto del banquete? Tenemos que renunciar a ese horrible propósito. Las mercedes del rey han llovido sobre mí. Hoy he visto los honores de la gloria y no debo mancharlos tan pronto. ¿Qué ha sido de la esperanza que te alentaba? ¿Es ese el amor que me mostrabas? ¿No quieres que tus obras igualen a tus pensamientos y deseos? ¿Pasarás por cobarde a tus propios ojos, diciendo primero, lo haría, y luego, me falta valor? ¡Calla, por piedad! Me atrevo con lo que cualquier hombre haría, pero esto no es humano. ¿Y no eras hombre cuando te atrevías? ¡Un hijo! Yo daría de mamar a mi hijo, porque sé cómo se le debe amar. Pero arrancaría el pecho de sus encías cuando más risueño me mirara y le estrellaría los sesos contra la tierra. De haberlo jurado. ¿Y si sale mal? Imposible. Duncan viene cansado del viaje y se dormirá. Yo embriagaré a sus dos servidores y entrarán en un sueño tan profundo que parecerán cadáveres. ¿Quién nos impedirá dar muerte a Duncan y atribuirles el crimen? Estoy dispuesto. Oculte con traidora máscara nuestro semblante, lo que maquina el cerebro. Parece estar viendo el puño de una daga vuelto hacia mí. Ven a mis manos, puñal que toco aunque no veo. ¿O eres acaso sueño de mi delirante fantasía? Me pareces tan real como el que en mi mano resplandece. Ha llegado la hora. Duncan, ¿No oigas el tañido de esa campana que me invita al crimen y que te abre las puertas del cielo o del infierno? La embriaguez en que han caído me da alientos. ¿Quién es? Temo que despierten antes de que esté consumado el crimen y sea peor el amago que el golpe. Yo misma afilé los puñales. Si su sueño no se hubiera parecido tanto al de mi padre, yo mismo le hubiera dado muerte. Macbeth. Ya está hecho. ¿Has oído algo? Solo el canto del grillo y el chillido del búho. Creí escuchar una voz que me decía: Glamis, has matado al sueño. Por eso no dormirá Cawdor, ni tampoco Macbeth. Perder el sueño que desteje la intrincada trama del dolor. El sueño, descanso de toda fatiga. El más dulce alimento que se sirve a la mesa de la vida. ¿Pero qué voz era esa? No te domine así el torpe miedo, ni ofusque el brillo de tu razón. Lava en el agua la mancha roja de tus manos. Vete y ensucia con sangre a las centinelas. No me atrevo a contemplar lo que hice. ¡Cobarde! Dame esos puñales. Yo mancharé de sangre la cara de esos guardias. ¿Qué? Una traición horrible, Macbeth. Un sacrilegio, Lennox. El templo de la vida del rey ha sido profanado. ¿La del rey? No os calléis, Macduff. Entrad. Entrad en la alcoba y lo veréis. Si es que no se os ciegan vuestros ojos de espanto. ¡A las armas! ¡Banquo! ¡Malcolm! ¡Dejad el lecho! ¡Venid a contemplar la infamia! ¿Qué pasa? ¿Por qué despertáis con tales gritos a los que aún duermen? Banquo, nuestro rey ha sido asesinado. Dios mío, ¿y en mi casa? Aquí y en todas sería horrible. ¿Quién lo mató? Sin duda sus guardias, porque tienen manchadas de sangre las manos y la cara. Y los ensangrentados puñales junto al lecho. ¿Cuánto siento que mi furor me llevara a darles instantánea muerte? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y quién se contiene en tal arrebato? Mi amor al rey venció a mi tranquila razón. Vi a Duncan teñido en su propia sangre y cerca de él a sus asesinos. Sus puñales manchados también. Llevadme lejos de aquí. Cuidad a la señora. Después de que nos vistamos, hemos de examinar más despacio este horrible suceso. Yes. Estoy dispuesto a combatir los secretos designios de la traición criminal. Y yo también. Y yo. Reunámonos más tarde. Así lo haremos. Al traidor le es fácil simular la pena que no siente. Iré a Inglaterra. Aquí las sonrisas son puñales y derraman sangre los que por la sangre están unidos. Ya llegará el momento de la venganza. La marcha de Malcolm a Inglaterra aviva las sospechas de los nobles sobre su implicación en el crimen. Macbeth es elegido rey y coronado en Escocia, mientras Duncan es enterrado en la montaña de San Cosme, sepulcro de sus mayores. Ya eres rey, Macbeth, y señor de Glamis y de Cawdor. Se ha cumplido el vaticinio de las brujas. Pero también nos dijeron que mis hijos serían reyes. ¿Por qué los oráculos que fueron veraces contigo no han de ser también propicios a mi ambición? Señora, tenemos aquí a nuestro más querido amigo. Grande hubiera sido tu falta en el banquete. Estás invitado al gran festín que damos esta noche. Vuestra Majestad puede mandarme en vez de convidarme. ¿Sales a caballo esta tarde? Sí, pasearé hasta la hora de cenar. ¿Te acompaña tu hijo? Sí. Hasta la noche, entonces. Banquo es mi amenaza perpetua. junto a su valor, el ingenio y la prudencia. Me reconozco inferior a él, como Marco Antonio a César. Él fue quien se atrevió a dirigir la palabra a las brujas cuando me aclamaron rey y pudo oír que sus hijos eran reyes. Yo seré el bienhechor de la familia de Banquo. Por servirla asesiné al rey Duncan. Fatal destino el mío. Banquo se ha burlado de ti y ha sido la causa de todos tus males. Verdad es lo que dices. ¿Hasta cuándo te durará la paciencia? ¿Mandan los evangelios que reces por ese hombre y por su linaje cuando te está empobreciendo y esquilmando? Banquo es tu enemigo. Así es. Y mío. Hasta tal punto que cada minuto de su vida es un tormento para mí. Yo podría, sin cargo de conciencia, deshacerme de él. Pero tiene amigos que también lo son míos y no quiero perderlos. Por eso acudo a ti, ya que hay poderosos motivos para que el golpe sea secreto. Se hará como dices, aunque perezca en el intento. Dentro de una hora, lo sumo, te diré dónde y cuándo has de emboscarte. Esta misma noche ha de darse el golpe, aunque conviene que sea lejos de palacio, para alejar de mí toda sospecha. Le acompaña a su hijo Fleancio. Mátale también. La profecía de las brujas obligan a Macbeth a deshacerse de su amigo Banquo y de su hijo. Serás más grande que Macbeth y menos. Más feliz y menos feliz. No rey, pero padre de reyes. ¿De qué nos sirve haber logrado nuestros deseos si no alcanzamos placer ni reposo? Es preferible la paz de nuestras víctimas al falso goce que procede del crimen. Hemos herido a la serpiente, pero no la hemos matado. Volverá a cometernos mientras estemos cerca de sus fauces. Húndase la tierra, arda el universo antes de que coma o duerma en medio de tales pesadillas. Alegra ese semblante para que nuestros huéspedes no adviertan tu agitación. Mi alma es un nido de escorpiones. Todavía respiran Banquo y Fleancio. No son inmortales. Esa es la esperanza que nos queda. El hierro puede alcanzarlos. Antes de que el murciélago abandone su morada, antes de que se oiga el soñoliento zumbido de la chicharra, estará terminado todo. ¿Qué quieres decir? Vale más que lo ignores, hasta que esté hecho y puedas regocijarte de ello. Ven, ciega noche. Venda los ojos al clemente día. Rompa tu mano invisible y ensangrentada la atroz escritura que causa mis terrores. Va creciendo la oscuridad. Retorna el cuervo a la esperanza del bosque. El búho desciende en picado sobre su presa. Te horrorizan mis palabras. ¿Por qué? Solo el crimen puede consumar lo que el crimen ha empezado. Ya muere el sol en occidente. Suenan las herraduras de sus caballos. Ahí están. Va a llover esta noche. ¡Muere! ¡Traición! ¡Huye, hijo, huye! Y si puedes, venga mi muerte. El hijo es escapa. He arruinado la mitad del negocio. Traes la cara manchada de sangre. ¿Sangre de Banquo? Mejor que sea la suya que la tuya. ¿Muerto? Lo degollé, señor. ¿Y Fleancio? Huyó, señor. Siguen mis temores. Si él hubiera muerto, yo sería feliz. Fuerte y duro como el mármol. Libre como el viento. Pero ahora me encuentro receloso, inquieto, entre dudas y temores. Muerta está la serpiente, pero la cría puede volver con el tiempo. Vuelve mañana. Aún tenemos que hablar. Mi real esposo, tienes que animar con tu presencia al banquete. Tomad asiento, mi señor. Estaría presente toda la esencia de la nación si no faltara nuestro amado Banquo. Espero que sea debido a una negligencia por su parte y no a que algo malo le haya acontecido. Pero sentaos, señor. Salud, Macbeth. Señor. ¿Dónde? Mi lugar está ocupado. Señor, aquí. Pero, ¿qué agitación es la vuestra? Mira mis heridas, Macbeth. ¿Quién de vosotros ha hecho esto? ¿Qué, señor? Yo no lo hice. No me mires con tu rostro manchado de sangre. ¡Levantaos! ¡El rey está enfermo! No, continuad sentados. Son achaques que desde niño padece mi marido. Es cosa de un momento, tranquilos. Dices que eres hombre. Sombras que finge el miedo. Es como aquel puñal que decías que te guiaba por el aire cuando mataste a Duncan. ¿No ves que tu asiento está vacío? Macbeth. Macbeth. Macbeth. Te juro por mi alma que le he visto. Siempre se ha derramado sangre desde que el mundo es mundo. Ha habido crímenes atroces. Pero los muertos, muertos eran. Ahora los espíritus vuelven y nos ocupan nuestros asientos. Basta ya. Tus caballeros reclaman tu presencia. Nobles caballeros, amigos, no os preocupéis. Si me conocierais bien, no os extrañaría este súbito accidente. Caballeros, repitamos el brindis. ¡Salud! Que la tierra me trague. Mi sangre se hiela. Falta mis huesos, el tuétano. La luz de mis ojos se oscurece. El ataque no ha cesado. Yo no temo nada de lo que puedan temer los hombres. Vuelve a la vida y rétame a buena lid, hierro a hierro. Pero no vengas como sombras. Nuestro señor no se encuentra bien. Hemos de suspender el banquete. Ahora dudo de mi razón viendo que podéis asistir a tales apariciones. Sin que vuestro rostro palidezca. Señor, ¿de qué apariciones hablas? Señor Lennox, os suplico que no le habléis. La contradicción puede molestarle. Deberíais retiraros sin ceremonia. Buenas noches. ¿Cómo va la noche? En lucha con la mañana, mitad y mitad. Macduff se niega a reconocer mi autoridad. ¿Le has llamado? No, pero tengo noticias por mis espías. Por la mañana iré a ver a las brujas. Quiero averiguarlo todo. Estoy navegando en un mar de sangre y tan lejos ya de la orilla que me es indiferente remar adelante o atrás. Estás falto de la sal de la vida. El sueño. Pues vamos a dormir. El miedo, producto de la falta de costumbre, me ha robado el sueño. ¿Será que aún somos novicios en el arte del crimen? Lennox, tras el incidente del banquete, comienza a sospechar de Macbeth e informa a Macduff que se encuentra en Inglaterra con Malcolm, el legítimo heredero del trono. En el páramo, las brujas se disponen a recibir a Macbeth. ¡Oh, Hécate! Tu semblante muestra las claras tu enojo. ¿Por qué, siendo yo la fuente de vuestro poder y de todos los males humanos, habéis osado, sin pedirme consejo, tratar con Macbeth por enigmas? Y todo en provecho de un ingrato, de un ambicioso que solo mira su interés y no se acuerda de vosotras. Esta noche ha de cumplirse un gran acontecimiento. Evocaré genios de tal virtud que le precipitarán irremisiblemente a su ruina. No temerá la muerte y elevará sus esperanzas por encima de la sabiduría, la piedad y el temor. La confianza es el peor enemigo de los mortales. Tres veces ha maullado el gato. Tres veces se ha lamentado el erizo. La arpía ha dado la señal de comenzar el encanto. Giremos alrededor de la caldera y echemos en ella las hediondas entrañas del sapo que ha estado destilando veneno. La piel de la víbora, las alas del murciélago, la lengua de perro, el aguijón del escorpión, los ojos del lagarto. ¡Hierva la caldera! Alabanza merece vuestro trabajo. Danzad, danzad en torno a la caldera para que quede consumado el encanto. Por el picor de mis pulgares, deduzco que el traidor Macbeth se aproxima. Siniestras y misteriosas brujas, negros fantasmas de la medianoche, ¿qué estáis haciendo? Un maravilloso conjuro. Por ese poder de que os jactáis y cuya procedencia ignoro, os conjuro a que me contestéis. ¿Quieres que hablemos nosotras o que contesten los espíritus superiores? Invocad a los espíritus para poder verlos. ¡Muéstrate, espíritu! ¡Muestra tu poder! Escucha y calla. El primer espíritu es una cabeza que Macduff entrega a Malcolm. Macbeth, guárdate de Macduff. Macbeth no ha reconocido la cabeza. Quienquiera que seas, gracias por tu buen consejo. Oye, otra pregunta. No te responderá, pero ya viene otro, más poderoso que el primero. Macbeth. Si eres cruel, implacable y sin entrañas, ninguno de los humanos podrá vencerte. Entonces, ¿qué puedo temer de Macduff? ¡Óyele en silencio! Sé fuerte como un león. No desmaye tu audacia. No cedas ante los enemigos. Serás invencible hasta que venga contra ti el bosque de Birnam y cubran sus ramas la colina de Dunsinania. Favorables son los presagios. ¿Quién puede mover de su lugar los árboles y ponerlos en camino? Pero decidme, ya que vuestro conocimiento es tan elevado, ¿reinarán los hijos de Banquo? Nunca podrás averiguarlo. Os conjuro de nuevo y os maldeciré si no me lo decís. ¡Sombras! ¡Atormentad su corazón y sus oídos! Macbeth, ciñe bien la corona a tus sienes. ¡Apártate de mí! ¡La corona quema mis ojos! Mírate en el espejo. ¿Qué ves? ¿Por qué no me vuelvo ciego? ¡Malditas brujas! ¿Por dónde han huido? ¿Quién? Las brujas. No he visto a nadie. Los mensajeros traen la noticia de la huida de Macduff a Inglaterra. El tiempo corre. Necesito entrar en Fife y decollar a la mujer de Macduff, a sus hijos y a toda su parentela. Basta de agüeros y sombras. Sobre la costa de Fifeshire se levanta el castillo de Macduff, de donde ha huido precipitadamente su señor. ¿Por qué no ahora? Ahora que el mundo insiste en negar lo que he hecho. Únete a la ojeriza de la fortuna. Húndeme. No aparezcas después, cuando lo haya olvidado. Si me quieres dejar, no me dejes a lo último, cuando me hayan herido otras penas mezquinas, sino al primer asalto. Así podré gustar de entrada lo peor del poder de la muerte. Y así, otros infortunios, o que ahora lo parecen, al lado de tu pérdida no lo parecerán. Decidme, Ross, ¿por qué esa inesperada fuga? Tened paciencia, señora. No la tuvo él. Ya que no nuestros actos, el temor nos hace traidores. ¿Quién sabe si fue temor o prudencia? ¿Prudencia abandonar a su mujer, sus hijos y su hacienda en un lugar de donde él mismo se evade? No nos ama. El pajarillo más insignificante de todos se enfrenta a la lechuza cuando se trata de defender su prole. Su fuga es cobardía y locura. Mi querida prima, vuestro esposo es bueno y prudente. Corren malos tiempos. Estos son crueles cuando somos traidores, aun sin saberlo. Y nos volvemos recelosos, sin causa aparente. Pero he de partir. Ross. Aunque pronto espero estar de vuelta. Mi hijo está huérfano, aunque tenga padre. Si tardara en partir, me perdería y os comprometería. No puedo detenerme más. ¡Hasta pronto! Mi pequeño pajarillo, ahora que estáis sin padre, ¿cómo vivirás, hijo mío? Como los pájaros, madre. Mi pequeño, no temerás trampas, lazos, ni redes. ¿Y por qué de temerlos, madre? Nadie caza a los pájaros pequeños. Mi padre no ha muerto a pesar de lo que decís. ¿Qué harías por tener padre? ¿Y tú por tener marido? Yo puedo comprar 20 en cualquier mercado. ¿Y luego los volverías a vender? Eres muy inteligente. Quizá demasiado para tu edad. ¿Es mi padre un traidor, madre? Sí. ¿Qué es un traidor? Uno que falta a su palabra y miente. Eso es traición. Y merece la horca. ¿Todos los traidores? Todos. ¿Quién va? ¿Dónde está tu marido? No en un lugar tan infame para que alguien como tú pueda ver. Es un traidor. Mientes, canalla de orejas peludas. ¡Muere, cachorro de traidor! ¡No! ¡Sálvate, ma! ¡No! ¡Mi hijo! ¡Asesino! ¡Ah! Ross lleva las últimas noticias a Inglaterra, donde Malcolm y Macduff las reciben con espanto. Este último llora la muerte de los suyos, no sin ciertos remordimientos que rápidamente Malcolm encauza hacia la venganza. Los ingleses están dispuestos a ayudar a Malcolm en la conquista del trono, para lo que ponen a su disposición un ejército de 10.000 hombres al mando de Suardo, señor de Northumberland. Castillo de Dunsinania. Todavía están manchadas. ¡Fuera de mí! ¡Mancha maldita! Ya es la una. Las dos. Ya es hora. ¡Qué triste está el infierno! ¡Qué vergüenza, mi señor! ¡Qué vergüenza! Un soldado. Cobarde. ¿Qué importa que se sepa si nadie puede juzgarnos? Pero ¿cómo podía tener el viejo tanta sangre? ¡Más sangre en mis manos! El de Fife tenía una esposa. ¿Dónde está? ¡Qué olor a sangre! Todos los aromas de Oriente no bastarían para eliminar el olor a sangre de mis manos. Lávate las manos. Ponte tu vestido de noche. No estés tan pálido, mi amor. Duncan y Banquo están enterrados y no pueden abandonar la tumba. Ven al lecho. Ven. Ven. Ven. El ejército de Malcolm se aproxima a Dunsinania. Menteith, Angus, Lennox y otros muchos nobles abandonan a Macbeth cambiando de bando. No me traigáis más noticias, que deserten todos. Nada he de temer hasta que el bosque de Birnam se mueva contra Dunsinania. No temas, Macbeth, a ningún hombre nacido de mujer, decía la profecía. Seyton. Son 10.000. ¿Liebres? Soldados, ingleses. Este día ha de ser el último de mi poder, o el primero de mi grandeza. Tus órdenes aguardo, señor. Pronto, mis armas. Aún no es necesario, señor. Quiero armarme y cabalgar la tierra con más jinetes. ¿Cómo está mi mujer? No parece grave su dolencia, pero mil extrañas visiones le quitan el sueño. ¡Que la curen! No pueden arrancar de su memoria el dolor y de su cerebro las tenaces ideas que la agobian. ¿No tienen algún antídoto contra el veneno que hierve en su corazón? En tales casos dicen que el paciente ha de ser su propio médico. ¡Echa a los perros las medicinas! ¡Quiero verla sana! ¿Qué jarabes, qué drogas conoces que nos libren de los ingleses? Iré a su encuentro sin temer la muerte, mientras no se mueva hacia nosotros el bosque de Birnam. En el campamento enemigo, Malcolm ordena que cada soldado corte una rama y se cubra con ella para engañar a los espías de Macbeth en el número real de sus fuerzas. Desplegad nuestra bandera sobre las almenas. Ya suenan sus clamores. El castillo es inexpugnable. ¿Qué son esos gritos? Son gritos de mujeres. He olvidado el sabor del miedo. Ya no me conmueve nada. Los que tienen poder para herir y no quieren, y nunca hacen aquello de que hacen más gala. Los que empujando a otros son ellos como piedras, inamovibles, fríos, a la tentación sordos, heredan con justicia los favores del cielo. De su propia apariencia son dueños y señores. Los demás, servidores solo de su alto rango. En la acción, lo más dulce se vuelve lo más agrio, más que la mala hierba hiede el lirio podrido. La reina ha muerto. Debiera haber muerto más tarde. Mis testigos son los locos del tiempo. Ayer, hoy y mañana vivieron para el crimen y por su bondad mueren. Entonces, yo habría tenido tiempo para entender esa palabra. Mañana. Mañana. El mañana que avanza paso a paso hasta el fin. Y todos nuestros ayeres han alumbrado a los locos el camino hacia el polvo de la muerte. La vida no es más que una sombra. Un pobre cómico que se pavonea y se agita en escena, a quien se olvida después. Un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. Habla, que ese es tu oficio. Señor, juraría que el bosque de Birnam se mueve hacia nosotros. ¡Embustero y miserable! Matadme si no es cierto. A 3 millas de aquí podéis verlo llegar. Si mientes, serás colgado del primer árbol. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Salgamos! Si es cierto lo que este afirma, poco importa que me proteja tras los muros. ¿Quién puede vencerme como no sea el que no haya nacido de madre? Han tomado el castillo. Me han dejado solo. ¿Por qué imitar a los nobles romanos y morir bajo mi propia espada? Mientras me quede un soplo de vida, no dejaré de amontonar cadáveres. ¡Vuélvete, perro del infierno! Más fácil te será trocear al viento con la espada que herirme a mí. Mi vida está hechizada. No puede matarme quien haya nacido de mujer. ¿No te dijo el demonio de quien eres siervo que MacDuff fue arrancado antes de tiempo del vientre de su madre? ¡A muerte! No me rendiré para besar la tierra humillada por el joven Malcolm. Aunque el bosque de Birnam ha venido de un Sinania y tú no seas nacido de mujer, lo arriesgaré todo. Y haréme sin piedad, si puedes, MacDuff. Y maldeciré por el que grite primero basta para cesar el combate. Ya nadie puede hacernos nada. Lávate las manos. Ponte el vestido para dormir. No estés tan pálido, mi amor. Ven al lecho. Ven. Ven. Grabación musical, Juan Manuel Pérez Morales y Juan María Romero. Control de sonido, Jorge María Sánchez y Javier de Diego. María Jesús Álvarez. Tres brujas, Carlos Faber, Carlos Hurtado y Celia Montalbán. Duncan, rey de Escocia, Federico Volpini. Malcolm, hijo de Duncan, Gregorio Parra. Escudero, Juan Claudio Cifuentes. Ross, noble escocés, Pedro Antonio de Tomás. Banquo, noble y general escocés, Carlos Pina. Macbeth, noble y general escocés, Luis Alonso. Lady Macbeth, Mónica León. Hécate, Ana Vega Toscano. Macduff, noble escocés, Javier Gallego. Lennox, noble escocés, Carlos Hurtado. Un sicario, Juan Claudio Cifuentes. Hijo de Macduff, Jaime de Diego. Lady Macduff, Celia Montalbán. Seyton, noble escocés al servicio de Macbeth, Carlos Faber. Un espía, Juan Claudio Cifuentes. Música compuesta e interpretada por Ana Vega Toscano. Realización, Mónica León y Gregorio Parra. Adaptación y dirección, Gregorio Parra. El 23 de abril de 1616, el mismo día que Cervantes, moría William Shakespeare, escritor y dramaturgo de obras imperecederas como Ricardo III, El Rey Lear, El sueño de una noche de verano, Otelo, La tempestad, y de personajes como Hamlet, Lear, Falstaff, Macbeth y Lady Macbeth. Diversos críticos han atribuido al personaje de Macbeth, junto al de Falstaff y Hamlet, cierto carácter representativo de las interioridades de Shakespeare. Macbeth y Lady Macbeth son personajes escritos desde un punto de vista ético, una investigación sobre los límites morales, si es que existen en realidad. Son el ejemplo de ese ser interior que tanto tememos se manifieste o pueda manifestarse. Videodrome. kuwaza kirege kijege kuwaza na kirege na miniponye ji Kuwa mama laika na shinga na mani sinawe yinga kuwa mama laika esa zasudu waduhu nyungu Sudu wa duhu nyengu Na minifo nyeji Ki, ki ingana mwezi nyo Na shingana manisi na we Nyinga kuwa oma malaika Na shingana manisi na we Ningekuwa mama laika Ningekuwa mama laika Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es